Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy la tercera conferencia correspondiente a las llamadas charlas del centenario, en la cual va a exponer el ingeniero Marcelo Perry sobre décadas de evolución y crecimiento, obras pasadas y desafíos al futuro. Obviamente, la conferencia del ingeniero Perry refiere a los logros materiales del club a lo largo de su historia, pero seguramente a lo que se proyecta hacia el futuro. El ingeniero Perry es ingeniero civil. Todavía. Ha trabajado arduamente y por mucho tiempo en el campo de la construcción y ha colaborado en el club como presidente, como miembro de la comisión directiva y también como miembro de la comisión de obras, que es un protagonista principal de todos los emprendimientos que tienen que ver con la infraestructura del club. Entonces, los dejo con el ingeniero Perry y adelante y suerte. Bueno, esto es para que se duerman. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Primero, quería agradecerle al doctor Alonso y a todo el grupo que trabaja en el Ateneo por la invitación. Realmente es un orgullo para mí participar en esta serie de charlas con motivo del centenario. La charla sobre las sedes, que he titulado Décadas de evolución y crecimiento, obras pasadas y desafíos a futuro, la voy a desarrollar en tres etapas. La primera es contarles cómo está organizado el club en relación a las obras. La segunda es hacer un repaso de las obras en las sedes desde 1980 a la fecha. Y por último, darles un avance de los proyectos nuevos que tiene la comisión directiva para ejecutar en un futuro próximo. La primera entonces, ¿cómo está organizado el club en general y en particular para el tema de obras? El club está dirigido por una comisión directiva de 18 miembros que se renueva parcialmente todos los años en la Asamblea General Ordinaria del mes de septiembre. Terminada la Asamblea, en la primera reunión de la flamante comisión directiva, presidida por el socio más antiguo, se eligen los cargos por un año. La comisión se reúne semanalmente los días jueves y los martes lo hace en la mesa directiva, que es abierta para todos los miembros de la comisión. La comisión, ya constituida en sus primeras reuniones, completa el cuadro de autoridades, capitanes de deportes, secretarios de sede, secretarios de comisiones, entre ellas la de obras. El secretario de obras, de acuerdo con cada secretario de sede, acuerdan nombrar un representante en la comisión. Se trata entonces que cada sede tenga un representante, que cada sede tenga un master plan aprobado oportunamente por la comisión directiva, a propuesta de las comisiones de obra y de sede, que se elabora en conjunto. Todos los años, para esta época, en mayo y junio, las capitanías y las sedes hacen llegar sus necesidades cuantificadas a la comisión directiva. La comisión fija un monto a invertir en el periodo que se inicia, se asigna una prioridad a cada requerimiento hasta alcanzar el monto y lo que no entra pasa para el próximo ejercicio. Recorriendo un poco las memorias y balances de los últimos años, la frase más común es situaciones económicas adversas, políticas de contención de gastos, Pero a pesar de todo esto, creo que en estos 30 y pico de años se ha hecho un montón de cosas. Siempre, por supuesto, pensando en mantener un nivel de cuota y cualquier desvío presupuestario, la variable es el tiempo y nunca el bolsillo del socio. La segunda etapa es hacer un repaso de las obras en las sedes desde 1980 a la fecha. Para esto vamos a ir de lo general a lo particular, porque son muchas las sedes y muchísimas las obras. Intentaremos de esta forma ser un poco claros. El resumen de 1980 a la fecha es el siguiente. Palermo era una concesión, se compra en 1980 a pagar en 25 años que finalizan en el año 2003. Se amplía la sede y se remodela el 100% de lo existente. Fátima se compra la tierra en 1980 y se hace de cero el 100% de la sede que conocemos hoy. La sede de Núñez se amplía y se remodela el 100% de lo existente. Villa de Mayo se amplía y se remodela el 100% de lo existente, con el agregado de los anexos de Villa de Mayo, en 1990 el primer anexo de 7 hectáreas, en 1999 el segundo anexo de 7 hectáreas también, que conforman las 14 hectáreas que tenemos hoy. Y en el año 2015 el anexo de la 202, conocido como ex-VA, de 16 hectáreas. En esta sede de Viamonte, en el año 1984, se compra el terreno de Paraná, un terreno de 500 metros cuadrados aproximados, que es la válvula de ampliación que tendremos para el futuro. En esta sede, en este tiempo, se hacen únicamente remodelaciones parciales. Cerro Catedral se amplía y se remodela el 100% de lo existente. Cabaña El Arbolito se repara íntegramente después de la erupción del volcán en el año 2011. Y Los Cedros se incorpora como sede en alquiler. Vamos a pasar ahora, o sea, es muy importante no solo la cantidad de obras que se hicieron, sino la cantidad de tierras que se incorporaron al patrimonio del club. Vamos a pasar ahora al detalle de cada sede y aprovecharemos y vamos a pasar también unas fotos representativas. Vamos a empezar por la sede de Palermo, que está ubicada en la calle Belisario Roldán y Figueroa Alcorta, vecino al ex velódromo municipal. Esta sede, después de la famosa década donde perdimos el Núñez Hípico, fue una gran preocupación de las comisiones directivas futuras de incorporar nuevamente un campo de deportes para hacer deportes al aire libre en Capital. Finalmente, en el año 1963, se consigue en concesión esta sede por 25 años. Había sido el Club Industria y Comercio, realmente estaba en un estado de abandono total, y rápidamente el club realizó unas reparaciones y unas obras menores y se pudo poner la sede en marcha. En 1978 nos dan la posibilidad de comprarlo a pagar en 25 años. Por supuesto, Cuba aceptó la propuesta y ahí nos metimos. Una vez dueños de la tierra, se inician las tareas de remodelación en forma total. Plan de necesidades, concurso de proyectos, licitación de obras y su ejecución. La primera etapa se inaugura en 1986. Contaba con los vestuarios a nuevo, los comedores, las salas de estar, las salas de juego, las oficinas de intendencia, la pileta de chicos y las canchas de squash. El día de la inauguración, 1986, fue una fiesta para el club, realmente estábamos todos muy contentos, la comisión directiva, la comisión de obras, la comisión de sede. La única cara rara era la del tesorero. Personaje que todos conocemos, de nombre Guido, no voy a decir el apellido. Y el tipo no cambiaba la cara, y la cara, y tenía una cara de, como de bronca. Entonces, en un momento dado, yo me acerco y le digo, pero decime, Guido, ¿qué pasa? ¿No te gusta la obra? No, me gusta muchísimo. Pero ahora todos van a querer tener lo mismo. Y dicho y hecho, así fue. Esta inauguración de esta sede fue el disparador después de los planes de necesidades de Núñez y de Villa de Mayo, que quisieron poner las sedes a la altura de la que se estaba inaugurando. Bueno, esta sede después entra en una meseta, o sea, totalmente completa sus necesidades, y allá por el año 2006, el presidente que hoy no vino, utiliza una expresión que la voy a repetir, pero si hay alguien de la Real Academia Española, vamos todos en cana. Utiliza un término que se llama viamontizar Palermo. ¿Qué quiere decir eso? Viamontizar Palermo. Bueno, lo voy a tratar de traducir. Llevar las actividades de Viamonte a Palermo para hacer el uso de esa sede más intenso durante la semana. Ese viamontizar Palermo se acompaña con la climatización de la pileta, o sea, se hace una pileta cubierta climatizada con un sistema de precalentamiento solar muy novedoso y de avanzada para la época. Y realmente las capitanías de los deportes acompañan esta iniciativa de la comisión directiva y podemos decir que hoy el resultado es que durante la semana se practica tenis, squash, natación, pelota paleta, judo, taekwondo, esgrima, yoga y vóley. Realmente creo que la viamontización de Palermo fue efectiva y hoy la sede está de lunes a lunes repleta de socios que disfrutan de sus instalaciones. Bueno, para completar esta sede, en el año 2015 nos invitan las autoridades del Parque 3 de Febrero a un reordenamiento de las zonas del terreno del ex velódromo, que por supuesto Cuba acepta. Nos toca apadrinar una cancha de mini hockey iluminada que hoy usamos en tiempos fuera del horario escolar en forma parcial por el tiempo máximo que la ley permite, y realmente ayudó mucho a todo el reordenamiento de la zona y mejoró mucho también el estacionamiento. Bueno, de Palermo creo que no tengo nada más. Bueno, ahora vamos a pasar a Fátima. En esa época, la obra de Palermo y Fátima... el fotógrafo está en delay. Seguimos con Palermo. Volvemos a Palermo por las fotos. Bueno, ahí se ve una foto actual, totalmente actual, donde está remodelada ya la zona del velódromo. Nosotros tenemos en uso esa cancha de mini hockey, fuera del horario escolar y con iluminación, donde se entrenan nuestras infantiles. Bueno, esta es una foto que el estado que recibimos la sede, todos recordamos la pileta en altura, esas gradas pintadas de azul tan lindo que teníamos, esos comedores altos y fríos. Así que, bueno, esta foto es tétrica, ya podríamos decir que... Pero bueno, creo que ahí ya empezamos a mostrar fotos de lo que fue la obra, ya está nivelada y reparada la pileta, reacondicionada la pileta, y ahora va a haber una serie de fotos que muestran la sede en su forma actual. Está todavía el velódromo en estas fotos porque no teníamos fotos aéreas de la actualidad. Bueno, ahí vemos las canchas de tenis, el ingreso a la sede, una foto aérea donde se ven las canchas de pádel, los gimnasios, el colector solar de la pileta cubierta. Bueno, es una sede que tiene un estándar de calidad muy bueno y realmente es utilizada a full por todos los socios. Bueno, estamos con Palermo. Bueno, ahora vamos a pasar a Fátima. fines de la década del 70 se había intensificado mucho y había crecido mucho la actividad de golf en el club, y realmente la comisión directiva se planteaba la necesidad ya de una cancha de 18 hoyos y espacios para crecer de fútbol, tenis, hockey y rugby. Así que se encomienda a un grupo de socios buscar una fracción. Finalmente se compra en el año 80 175 hectáreas en la ruta 8, kilómetro 62, en la localidad de Fátima. Se hace un concurso de proyectos. El proyecto ganador es el estudio Amaya Roca Cantalupi. Y bueno, el proyecto incluía las obras del clubhouse, obras deportivas, y después había un loteo de 700 lotes, 350 de Cuba 1 y 350 de Cuba 2, porque había un límite en la ley de club de campo que no permitía hacer más de 350 lotes, con lo cual Cuba tuvo que hacer el artilugio de hacer dos clubes de campo, cuando en realidad era uno. Bueno, en una mañana se ofrecen 200 lotes en venta, que se venden en dos horas, y el club decide poner 150 lotes en venta más. Con los fondos provenientes de la venta de los lotes, se paga la tierra, que era un importe de 3 millones de dólares, y se da inicio a las primeras obras con los fondos específicos de la venta de los lotes, que se habilitan en 1986. Esa primera tira de obras incluye la apertura de calles, la infraestructura eléctrica del barrio, los primeros 9 hoyos de golf, la cancha de fútbol, unas canchas de tenis, la pileta, el bar de pileta y la primera etapa de vestuarios y la primera etapa de la playa de estacionamiento. El club llevaba en paralelo la obra de Palermo con la de Fátima. La pretensión era manejar las obras de Fátima con fondos específicos, expresión de deseo que duró la primera etapa. Después, el club debió echar mano a las rentas generales, que actuaban de pulmón en los momentos difíciles para poder cumplir con lo prometido a los socios. Así, entre la venta de los lotes y los fondos del club, en 1988 se inauguran los segundos 9 hoyos. En 1991, el clubhouse y la playa de estacionamiento. En 1992, se pavimenta el acceso y las calles principales. Y a fines de los 90, se completan las canchas de fútbol, las de tenis, las de hockey y la infraestructura muy importante para los que vivían en el barrio de agua y cloaca. Y en los últimos años pudimos inaugurar finalmente el club de jóvenes y el tan esperado vestuario de golf. Ahí se ven de las primeras fotos cuando se estaba haciendo, ese es el tramo de entrada de la ruta 8 hasta el acceso a la sede. Ese camino lo hizo totalmente el club. Acá vemos el edificio de entrada, donde todavía ahí al fondo se ve lo que era el casco del tambo, que utilizamos durante mucho tiempo como galpón de maquinarias. Esta es una vista de la cancha recién cuando se inauguraron los primeros 9 hoyos. Esta es la primera parte del vestuario y del bar de pileta. Las primeras canchas de tenis, la pileta, y estas son obras, son fotos de obras del clubhouse. Estos son los primeros dormis de Cuba 1, y estas son dos fotos del clubhouse, y este es el sector mantenimiento. Bueno, otra vez una foto de dormis, el sector pileta y canchas de tenis, y la pileta. Bueno, estas son unas fotos panorámicas de la sede actual, podrán ver que son fabulosas. O sea, como dijo una vez un socio de Villa de Mayo, que lo habían invitado a jugar al golf a Fátima, con el solo hecho de pagar una cuotita, este club me regaló una sede nueva. Y es así. Bueno, ese es el sector de canchas de fútbol, canchas de tenis. Y estas son fotos del clubhouse últimas. Bueno, ahora vamos a pasar a Núñez. Bueno, en esta sede, fundamentalmente al principio, fines de los 80 y primeros años de los 90, se puso el foco exclusivamente en la parte deportiva. Se fijaron las costas con tablestacas, se reubicaron estos locales que son la carpintería, la herrería, todos los sectores de apoyo a los barcos, y se hizo este playón de 2.000 metros cuadrados, que es donde funciona el Travel Lift, que es un dispositivo para elevar los barcos, es un elemento de izaje de primera generación, que se inauguró esto en el año 1998. A partir de ahí, se formó una comisión que empezó a trabajar en la sede para hacer el plan de necesidades de la sede, para rearmar y reciclar todos los edificios de la sede. Se hizo un pequeño concurso de ideas y a partir de ahí se hizo un master plan y se comenzó con las obras de los edificios. El primer edificio que se hizo sobre el que ya estaba es el gimnasio, los vestuarios, salas de coaching y kinesiología. Después se hizo el edificio del comedor, que ahora no lo veo, ¿dónde estamos? El edificio del comedor. Después se hizo todo este sector de playón de barcos chicos, que están los tinglados donde se guardan los barcos, el playón donde se guardan los barcos a descubierto y las rampas de acceso al río, y se hicieron unos vestuarios y baños para los chicos de Optimis. Les voy a tirar alguna fechita porque me fui. En el 2007 se inaugura el edificio de vestuarios, en el 2008 los comedores, en el 2009 los playones de barcos y en el 2011 se inaugura finalmente todo el sector de pileta, que está acá con vista al río, una pileta muy linda que costó bastantes años hacerla. Bueno, y finalmente el año pasado se inaugura el edificio náutico, que era la casilla vieja, ahora vamos a ver una foto en las que vienen, el edificio náutico, que algunos lo llaman edificio Prota, donde está el sollado, donde se dictan los cursos de náutica y donde se puso en planta baja la administración. Ese edificio se inauguró el año pasado y es prácticamente el mismo gálibo del edificio original, pero por supuesto con toda la tecnología y las técnicas constructivas de la actualidad. ¿Podemos pasar las fotitos? Esto era Núñez en el año 78. Se estaba haciendo para el Mundial la cancha de River. Esta foto es del año 78. Esta es la casilla original de la sede, que es la que se remodeló y se actualizó y se inauguró en el 2017. Bueno, esta es una foto panorámica de la sede. Esta es la obra del comedor que da al río, el comedor de mayores y menores. Esta es una foto vieja de la casilla, ya reciclada. Y creo que hay una foto nocturna de la casilla. Bueno, ahí vemos el edificio de entrada. Podés pasar, edificio de entrada. Este es el vestuario y gimnasio, una vista lateral del gimnasio y vestuario. una vista interna. Este es el sector de pileta y baños de pileta. Se incorporó también una cancha de tenis. Ahí está la pileta con vista al río. Esa es la vista del comedor desde el río. Esta es la foto que les hablaba, es la casilla edificio Prota, un poquito remodelada, que se inauguró el año pasado. Bueno, y acá, en esta vista panorámica de la sede, les voy a comentar que del master plan faltan dos cosas. En el sector que está entre las canchas de tenis y el vestuario están proyectadas dos canchas de squash. Y frente a la casilla, al edificio Prota, está proyectado el pañol de velas y en la parte superior un Zoom, con la idea de que funcione de lunes a viernes para los socios y sábado y domingo de apoyo a la parte gastronómica del concesionario. Bueno. Villa de Mayo. Bueno, por fin le toca a Villa de Mayo, decíamos todos. Fue quedando para el final. Bueno, a los fines de los años 80 se inicia un plan de necesidades, se forma una comisión de trabajo, se hace un concurso, se licitan las obras y se inician. Y esta obra sufrió de bastantes dificultades. En esa época no teníamos muy buena relación con el municipio de Malvinas Argentinas. Nos paralizan la obra, nos rechazan el proyecto presentado argumentando que no teníamos índices urbanísticos como para presentar ese proyecto. Fue una obra que tuvo muchas dificultades de ejecución en momentos muy difíciles del país, pero finalmente en los años 90, al principio del 90, se inaugura la primera etapa de la obra. que es el sector que ocupan los comedores actuales, los vestuarios, los salones sociales de planta alta y el sector mantenimiento. En el año 2003 se hace la primera cancha de hockey sintético y en el 2008 se amplía la administración y se hace el tercer tiempo de rugby. En el 2015 se ejecuta la segunda cancha de hockey en el lugar donde estaba la cancha de fútbol. Acá quiero destacar, en esta reprogramación de canchas, intervinieron la capitanía de golf, la capitanía de hockey, la capitanía de rugby y la capitanía de fútbol. Fútbol se dio su espacio, que recuperó dos años después en un hoyo que entregó la cancha de golf el tan querido nuestro Juanjo Perrier. En el hoyo 5 de la cancha se hicieron una cancha de fútbol y una cancha de rugby, y en el donde estaba la cancha de fútbol se hizo la de hockey. Quiere decir que hoy la sede tiene 3 canchas de rugby, una cancha de fútbol y 2 canchas sintéticas de hockey. La cancha se reprogramó, se reorganizó con la misma gente que había ejecutado el proyecto de los segundos 9 hoyos de Fátima. Fundamentalmente se cambió el hoyo de salida y el hoyo 9, que era un par 5, se convirtió en un par 4 y un par 3. Realmente la cancha quedó muy linda y la sede creo que ganó muchísimo valor y muchísima actividad. Así que acá quiero destacar el trabajo de las 4 capitanías de coordinación, que fue realmente muy importante y en un momento muy difícil. Bueno, acá quería contarles un poco también qué es lo que falta de esta sede. Falta el tercer tiempo de hockey, que está programado hacerlo entre las 2 canchas. Falta el edificio de entrada ahí en la plaza de estacionamiento. Y falta un gimnasio que tiene las medidas del de Palermo, que viene en este sector, o sea, donde termina la cancha Dumas y entre el edificio, entre el gimnasio de pesas y la calle Universidad de Buenos Aires. Bueno, con estos tres edificios que estamos mencionando, es una sede que va a quedar totalmente completa también. Podemos pasar a hablar un poco de los anexos. El anexo 1 se compra en el año 1990. Las primeras 7 hectáreas se compran en 1990. Acá quiero destacar la generosa colaboración que dio un socio, Martín Frutos, lamentablemente fallecido. El club en ese momento no disponía del dinero y él hizo un crédito puente sin ningún tipo de interés, hasta que el club pudo emitir un empréstito y recolectar el dinero que necesitaba para efectivizar la compra. El anexo se llama Martín Frutos, en honor a la colaboración que hizo el socio en forma desinteresada. Bueno, pensar que todo esto se practicaba en la casona, y en el año 90 tuvimos que comprar 7 hectáreas, y en el año 99 tuvimos que comprar las 7 hectáreas de al lado. Hoy tenemos 14 hectáreas en este anexo, donde se desarrolla el rugby infantil, el rugby juvenil y el fútbol. Las obras se inauguraron en el año 93. Se hizo una cocina-comedor, unos vestuarios de mujeres y de hombres. Y después, en el año, cuando se compró el segundo anexo, se hizo una ampliación de vestuarios y un quincho para tercer tiempo de los chicos. Bueno. Después podemos volver a la fotito. En el año 2015 se compra el anexo de la 202 XBA, que ahora lo vamos a ver como uno de los proyectos futuros que tiene en carpeta la comisión directiva. Es un predio de 16 hectáreas que tiene acceso por la 202, y la idea también es hacerle un puente para poder entrar por la parte de atrás para todos los cuatro barrios. Bueno, seguimos. Estas son fotos aéreas de Villa de Mayo con los arbolitos chiquititos, así que suponemos que son de la década del 60, las canchas de fútbol, los tan recordados edificios racionales, la primera etapa de las obras de Villa de Mayo, y esta es una foto aérea también bastante antigua. Acá vemos fotos de la remodelación que se hizo en el año 90. O sea, todos identificamos la entrada, el comedor. Este es el sector también de entrada. Y estas son las fotos del año, creo que son del año 2008, perdón, cuando se hizo el tercer tiempo de rugby. Y estas son de 1993, las obras del anexo, el primer anexo. Bueno, estas son unas panorámicas de Los Cedros, que sabemos que es una sede exclusivamente de golf, que está en alquiler, y cuyo alquiler vence en el año 2021, así que será un gran debate a ver qué hacemos con esta sede en el futuro. Bueno, Viamonte. Bueno, este edificio es un edificio muy especial. Nosotros durante años en la comisión directiva, en la comisión de obras, perdón, lo tuvimos como un ejemplo. O sea, yo creo que los fundadores con este edificio pusieron la vara altísima, porque haber hecho a 10 años de fundarse el club inaugurado este edificio que tiene 90 años y que aún hoy es vigente, es realmente increíble. Pero lo más increíble de la historia de este edificio son las palabras que dice Waldorf cuando lo inaugura. O sea, Waldorf había sido el primer presidente del club y tiene el orgullo de inaugurar esta sede. Y para que nadie se equivoque y para que nadie confunda el ritmo del club, utilizo unas palabras casi que las voy a tratar de repetir textualmente, que la verdadera obra comienza cuando esta obra abra las puertas. La tenían clarísima. Bueno, esta sede se hizo muy poco, realmente se hicieron algunas remodelaciones en los vestuarios. Bueno, estas son fotos originales de del edificio. Vemos la pileta, el gimnasio, lo que era la peluquería. Ahí tenemos, si nos habremos cortado el pelo ahí. Mal, sí, mal. Bueno, y estas son unas fotos de la actualidad. Vemos que la sede está realmente espléndida, muy bien mantenida. Bueno, vemos la pileta. Bueno, esto es en Paraná. Cuando se compra esto en el año 84, se demuelen las casas viejas que había e inmediatamente se hacen unas canchitas de fútbol 5 para los cadetes. Así que, en esta sede se remodeló el gimnasio de pesas con la peluquería, se remodeló la administración, el subsuelo de la administración, un poco la pileta y los vestuarios de mayores y menores. Vamos muy rápido, me parece. Bueno, refugio catedral. Bueno, este edificio prácticamente se hizo nuevo. O sea, hay una foto original del refugio. Se ampliaron los dormitorios, los comedores, los livings, se hicieron departamentitos afuera. O sea, realmente lo que quedó de esto, vamos a ver ya las fotos nuevas, es nada. O sea, esto está hecho prácticamente a nuevo y hoy, más que refugio, es una hostería de primer nivel que se utiliza no solo en invierno, sino también en verano. Y está en cartera del secretario de sede pensar en algún momento, si la comisión directiva lo apoya, de hacer una pileta para poder utilizar más en verano. No tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? Está muy linda, realmente muy linda. Bueno, esta es una sede en concesión de Parques Nacionales. El club toma posesión de esto en el año 31, es increíble. O sea, fueron en tren a Zapala y en carreta de Zapala a Villa La Angostura. Se pasaron un verano en campamento, construyeron una cabaña de madera y bueno, realmente lo nuestro es muy pobre al lado de todo eso. Bueno, y esa cabaña está tal cual, o sea, nosotros lo único que hicimos fue, después del 2011, que realmente quedó muy deteriorada, se aprovechó y se rehicieron los techos, se mejoraron las aislaciones, se pudieron recalzar algunas zonas de estructura que estaban un poco deterioradas, y se hizo ese galpón de apoyo para las actividades acuáticas, o sea, ahí se guardan los motores, los salvavidas y todo el material de apoyo de las actividades acuáticas de la sede. Se hizo este muelle porque esta sede lo que tenía era mucha dificultad para el cruce, o sea, el muelle, y se compró un catamarán con dos motores, con techo, que puede transportar 14 personas, que realmente mejoró muchísimo el cruce a la sede. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Terminamos? Ah, desafíos a futuro, bueno. Bueno, ahora le vamos a mostrar los proyectos que tiene la comisión directiva en carpeta para empezar a ejecutar en un futuro próximo. La idea de este predio que se compró de 16 hectáreas en la 202 es mudar los actuales anexo 1 y anexo 2 acá. Es un lugar que tiene muy buen acceso, son 2 hectáreas más y por su forma tiene un mejor aprovechamiento para utilización de canchas. Ya esto está en estado de... ya se hizo un concurso de ideas, se adjudicó a un estudio, ya hay una documentación lista para ejecutar. Esto que vemos acá como render, hoy ya es una documentación ejecutiva de obra y la comisión de obras está por iniciar el proceso de licitación, si la comisión directiva la autoriza, por supuesto. Es una sede proyectada a nuevo, con un estilo racional muy, muy lindo. Realmente es un proyecto muy ambicioso para el rugby juvenil e infantil y para el fútbol. La idea también, como les dije, es construir un puente de acceso por atrás para que toda la zona de Villa de Mayo, Los Tilos, Los Nogales pueda acceder sin tener que dar la vuelta por Maipú y por la 202. Bueno, y este es el viejo reclamo de los jóvenes. O sea, cuando yo era presidente siempre me paraban los sub-40 y me decían: los viejos Villa de Mayo, ustedes Fátima, y a nosotros nos mandan a Laguna del Sol. Y la verdad que tenían razón. O sea, el club nunca había generado ningún espacio para que los jóvenes pudieran estar alrededor de las sedes del club. La idea de la compra de este anexo y de la mudanza es generar en este anexo un barrio cerrado de lotes de aproximadamente 650 metros. Salen acá 158 lotes. Y la idea es que los jóvenes puedan tener acceso, los viejos también, pero que la limitante no sea el dinero, con lo cual la idea de la comisión directiva es hacer un plan de pagos para que pueda ser más accesible a la gente joven. Así que bueno, esto es un proyecto que está en cartera, tenemos el proyecto preparado para ir a presentarlo al municipio, ya tenemos una prefactibilidad dada que la tuvimos antes de comprar el otro predio para asegurarnos que esto se podía hacer. Bueno, yo quería hacer ahora un pequeño cierre, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos... Bueno, el pequeño cierre es el siguiente. No, pueden apagar, así no se ven las arrugas. Bueno, lo ejecutado en el pasado y los proyectos a futuro, me atrevo a decir que solo son posibles en clubs que, como Cuba, tengan dirigentes que hacen culto a la unión, a la autogestión, a la administración ordenada, al sentido de pertenencia y al trabajo en equipo. Ese es el desafío, seguir formando dirigentes con este ADN cubano. Para cerrar esta charla, quiero repetir palabras que dije en este mismo lugar hace 2 años, cuando dejaba la presidencia del club en manos de una nueva generación. Mi mayor orgullo y tranquilidad es saber que esto es un proceso que continúa. Queda hoy en manos de una dirigencia joven, renovada, con capacidad, con compromiso, con principios sólidos de amateurismo y que entiende a la perfección la fortaleza de la unidad y de la autogestión. Jóvenes dirigentes formados en una modalidad de trabajo en equipo, bajo una forma de liderazgo silencioso y con la mente abierta a nuevas ideas. Donde no se busca el éxito de las personas, sino que el éxito es del grupo. Tengan entonces la plena certeza que están preparados para enfrentar el nuevo desafío. Y agrego hoy, y que sabrán mantener el rumbo que nos marcaron los fundadores, tan bien resumido en la frase del centenario: amistad, Deporte y Valores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a abrir unos minutos para algunas preguntas, así que el que quiera levante la mano. Y Analía le va a alcanzar. ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Vos? Yo una pregunta de interesado. En el puente ese de Villa de Mayo a Viey, ¿en qué consiste? ¿O qué es peatonal? No entendí muy bien. No, es un puente vehicular, o sea, se va a hacer sobre la calle, porque ahí entre nuestro terreno y el laboratorio de al lado hay una calle que el municipio va a querer abrir y fundamentalmente el puente seguramente va a estar ahí. Gracias. ¿Nadie más? Yo quería preguntar. Es que mucho abogado, por eso. Más o menos, ¿cuándo se hicieron las marinas en el? Y a principios de los 80. Pero ahora queremos hacer más. Bueno, me parece muy bien para los que tienen barco. Bueno, agradecemos mucho al ingeniero Perry y los convocamos para el lunes que viene, que va a hablar nuestro presidente, el doctor Federico Sicardo. Gracias a todos por venir.